El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo me imagino al escritor de la carta de Santiago, al hermano de Jesús. Me lo imagino allí en la iglesia de Jerusalén, observando algunos cómo viven esa vida que Jesús había venido a traerles. Y me lo imagino hasta enfadado, decir: pero hombre, ¿será posible que con la vida y vida abundante que Jesús ha venido a darnos, será posible que a veces la vivamos o con mucha pena o con una sola esperanza en que en el futuro, en algún momento, disfrutaremos de esa vida? Y empieza a escribir Santiago esa carta suya y empieza a querer poner las cosas en su debido orden. Porque el regalo de Jesucristo, cuando declara que ha venido a dar vida y vida en abundancia, es verdad, es para la eternidad. Pero no una eternidad que tenemos que esperar que comience el día que nos muramos o que Cristo vuelva, sino una eternidad que comienza el mismo día que le damos el control de nuestra vida a Jesucristo. El mismo día que arrepentidos le pedimos perdón y hacemos nuestro el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese día comienza la eternidad. Ese día comienza la vida y vida abundante que Cristo ha venido a darnos a todos y cada uno de los que con fe le damos el control de nuestra vida. Por eso, como digo, Santiago escribe a una iglesia en la que seguramente observa que algunos viven demasiado pendientes de la eternidad después de la muerte y prácticamente no disfrutan cada uno de sus días en esta vida. Y a otros que ni disfrutan del pensamiento de después de la muerte ni del pensamiento del día de hoy. Y en medio de ese pensamiento y en medio de esa observación del que era líder, pastor de la iglesia en Jerusalén, empieza a escribir sin duda, inspirado por el Espíritu Santo. Y comienza prácticamente recordando en sus primeros versículos el deseo de Dios de dar una corona de vida a todos los que le aman. Y hermanos, me gustaría que este pensamiento lo recibiéramos si aún somos de aquellos que no hemos dado el control a Cristo, que aún no le hemos pedido perdón por nuestros pecados, que lo tomáramos este pensamiento como un precioso motivo, como una poderosa razón para no dejar que pase un día más sin que esto ocurra. Y aquellos que ya le dimos el control al Señor, aquellos que formamos parte de su iglesia, sirva esta reflexión para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro caminar diario con Dios y empezar a conquistar cada uno de nuestros días la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Algunos hacen la lectura de este texto, como decía, en términos de futuro, de aquella eternidad que viviremos cuando Cristo vuelva o muramos. Sin embargo, cuando leemos el mismo texto en la versión popular de Dios habla hoy, aquí da un giro y realmente nos viene a expresar lo que Santiago está diciendo y quiere decir cuando dice esta versión del mismo versículo: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Vida abundante, eterna, pero que no la recibes cuando te mueres, que la disfrutas, dice, después de haber resistido la prueba. ¿Estás pasando por prueba? ¿Estás pasando aún por tentación en tu vida? Créeme, hay un mensaje de esperanza un mensaje de fortaleza de parte del Señor para nuestras vidas. Y si no estás pasando pruebas y aún no sufres tentaciones, gloria a Dios, qué afortunado, qué afortunada eres. Porque quien más y quien menos, cada día lucha o con una cosa o con la otra, con lo que trae la vida para probar nuestra fe o con lo que Satanás intenta para destruirnos. Yo creo que estamos todos en ese saco, por esto es un mensaje necesario y necesario para salir de nuestra idea tal vez acomodada de que esta es una conquista para el futuro. Cristo vino a dar vida en abundancia hoy y de hoy para siempre. Será bueno por eso definir eso de la corona de vida, para poder entender qué es lo que nos está proponiendo el Señor, qué es lo que nos propone la palabra de Dios en este texto del capítulo 1 de Santiago, del que seguiremos leyendo después. Y según el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago, esa corona de vida es símbolo de gozo y de alegría, porque las coronas son usadas, cuando son sobre todo de flores, según culturas en aquella época, para momentos de gozo, de alegría, las bodas, por ejemplo. Por tanto, la corona que te está proponiendo y deseando darte el Señor a aquellos que le aman es una corona de gozo y de alegría, aún en medio de las tribulaciones. Es una corona también, lógicamente, y a veces es la más significativa para nosotros, de realeza. Porque la corona es con lo que se pone en el trono a un rey y se le corona. Y hermanos, Dios dice de nosotros, de aquellos que le aman, de aquellos que somos tentados, de aquellos que pasamos tribulación, pero dice de nosotros que somos real sacerdocio. Dice de nosotros que somos reyes y sacerdotes. Por tanto, la corona que quiere darnos de vida es una corona de realeza también para nuestra vida. Es señal también la corona de victoria. En el contexto griego, sobre todo, y en los deportes, precisamente no había medallas de oro, plata y bronce como ahora. Había coronas de laurel que daban al ganador y señalaban al ganador. Y el Señor dice que somos más que vencedores. No dice que lo seremos, dice que lo somos ya. Por tanto, la corona que quiere darte el Señor, corona de vida abundante, es también de victoria para tu vida. Y cómo no, la corona, a veces en forma también de bandas en aquel contexto, era dada como signo de honor y de dignidad. Y hermanos, no es que merezcamos honor y dignidad, es verdad, pero Cristo nos ha hecho dignos. Y en la sangre de Cristo hemos sido hechos dignos. Y eso es algo que cuanto antes asumamos en nuestro diario vivir, antes nos permitirá disfrutar de la corona de vida que hay para los que aman al Señor. Y yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio no quiere una vida así? Una vida de gozo y alegría, de realeza, de victoria, de honor y dignidad. ¿Quién puede no querer una vida así? Evidentemente, si no te importa ninguna de estas cosas, lo que quiero compartir esta mañana no te va a interesar. Pero si te importan estas cosas, quiero que caminemos juntos durante un breve espacio de tiempo, mirando cómo podemos conquistar esa corona de la vida. Vamos a leer el capítulo 1 de Santiago, como digo, desde el versículo 18. Hemos reflexionado en el versículo 12, donde el Señor dice que al que venciere la prueba y saliere victorioso de la prueba, le daré la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Y en el versículo 18 continúa diciendo el escritor bíblico: Él, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por tanto, ¿cómo y para quién es esa corona de vida que Dios tiene prometida a los que le aman? Dice, en primer lugar, que es para los que soportan la tentación y resisten la prueba. ¿Y cómo podemos hacer eso? Dice también el versículo 12, amando a Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Pues conociéndole, porque no vas a amar algo o a alguien que no conoces. Para tener pues esa corona de vida, debes comenzar por amar a Dios, y amar a Dios solo es posible cuando conoces quién es Él y todo lo que ha hecho. Entonces empiezas a amarle, y entonces, conforme vas conociéndole, empieza a hacerse real ese canto que cantamos, que dice: cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Ese es el efecto que Dios produce cuando te acercas a Él. Más le conoces, más quieres saber de Él para poderle amar más, porque lo que vas descubriendo en Él es que es puro amor, es puro afecto por cada uno de nosotros. Y cuando uno va descubriendo a ese Dios que, pudiendo aniquilarnos de una manera absolutamente justa, nos muestra su amor en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando uno conoce ese Dios, le falta el tiempo, le falta la ocasión para seguir amándole y seguir buscando más de Él. Pero ¿cómo poder conocer a ese Dios, no solamente de oídas, sino de una manera real y profunda? Dice el versículo 18 que hemos leído: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Y cuál es esa palabra de verdad en la cual nos permite ser nuevas criaturas, capaces de poder vencer toda tribulación y tentación y recibir la corona de vida? ¿Cuál es esa palabra? Palabra que encontramos en las Escrituras. Ahí está esa palabra de verdad. Y dice la palabra que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar al hombre a conducirse y a vivir con toda buena obra. ¿Qué palabra de verdad es esa? Cristo mismo hecho carne. La palabra que estaba en el cielo con Dios y que era Dios, según nos cuenta Juan en su capítulo 1, dice que esa palabra se hizo carne. Y se hizo carne para que, además de ser escuchada, pudiera ser vista de los hombres. Y dice Juan que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo si no es por una palabra expresada en las Escrituras, una palabra encarnada en Jesucristo para ejemplo de nuestras vidas? ¿Cómo no nacer de nuevo de una palabra que finalmente es puesta y grabada en nuestro corazón por el propio Espíritu Santo, por medio del cual nos ha hecho criaturas capaces de vencer nuestra tendencia al mal y así poder soportar la tentación y resistir la prueba, recibiendo como galardón la corona de vida? Por la palabra de verdad que se nos ha dado, tenemos la capacidad de poder vencer tentaciones, de poder salir fortalecidos y victoriosos en las pruebas. La palabra que Cristo encarnó, la palabra que ha sido dada por las Escrituras, la palabra que el Espíritu Santo revela a nuestro espíritu, diciéndonos que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo para victoria y no para vivir más en derrota. ¿Y cómo esa palabra de verdad nos permite conquistar esa corona de vida? ¿Cómo? ¿Qué habremos de hacer para que esa palabra implantada, para que esa palabra predicada, para que esa palabra escrita, esa palabra encarnada en Cristo, qué habremos de hacer para que realmente se convierta en nosotros ese poder y esa fortaleza que nos haga vencer y recibir de Dios la corona de vida? Dice el versículo 21 que hemos leído en su segunda parte, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando la palabra hace su labor, hermanos, dice el escritor a Hebreos que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto que hace la palabra, a veces, hermanos, es muy doloroso. Por eso nos tiene que advertir Santiago de que es necesario recibirla con mansedumbre. Porque cuando no ponemos mansedumbre en nuestra escucha de la palabra, en nuestra lectura de la palabra, más que recibirla, lo que hacemos es discutirla, lo que hacemos es rechazarla, porque en algún momento nos acusa, nos señala ahí donde somos débiles, ahí donde hay que confesar nuestro pecado, y eso duele. Por eso muchos no reciben la palabra, por eso muchos no disfrutan la corona de vida, ni tienen poder en sus vidas para vencer las tentaciones y las pruebas. Porque no reciben con mansedumbre la palabra. Y cuando ésta llega, y llega como espada que penetra, que corta, que discierne, eso duele. Eso duele. Por eso dice que el que se engaña a sí mismo como oidor y no hacedor es aquel que va a la palabra como que va al espejo y se da la vuelta. Claro, no deja que la palabra penetre para que no le duela. Por eso se va y aún no se ha ido y ha olvidado cómo era. Pero el que inquiere en la palabra, el que la recibe con mansedumbre, aunque esté de momento doliendo, ese llega a disfrutar de todo lo que la palabra es capaz de hacer en nuestras vidas. Y después de haberla recibido con mansedumbre, empieza a producirse en nosotros el fruto de una nueva criatura para el Señor, capaz de soportar la tentación y las pruebas de la vida y recibir, pues, el regalo de Dios de la corona de vida. ¿Qué más podemos hacer para recibir esa palabra implantada y que haga todo ese trabajo en nosotros de capacitarnos para vencer tentaciones, para vencer en medio de la tribulación? ¿Cómo esa palabra de verdad nos permite conquistar la corona de vida? Recibiéndola con mansedumbre. Y en los versículos 22 a 25 nos apunta lo siguiente. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores olvidadizos. En realidad esta es una afirmación de perogrullo. Esto es lo que diríamos una perogrullada. Porque realmente el poder de la palabra de Dios nunca ha estado en el hecho mismo de oírla, sino en cuanto la hemos puesto por vida, por práctica, y hemos comprobado el poder que hay en ella. La salvación en Jesucristo fue y es posible porque la palabra que en el principio estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. Eso es lo que hizo posible consumar la salvación. Que la palabra que era Dios y estaba con Dios, se hizo carne. Cuando la palabra se encarnó, consumó la salvación. Del mismo modo, cuando nosotros encarnamos la palabra, todo el poder que hay en ella para nuestras vidas se desata. Y lo que antes no podíamos hacer de manera natural y sucumbíamos una y otra vez a la tentación y nos derrumbábamos en medio de la prueba, ahora salimos más que vencedores de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es encarnada, es puesta por obra y entonces hace la transformación en nuestra vida. Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, hizo ese proceso de encarnación, de bajar la palabra del púlpito de los cielos al terreno en que pisamos nosotros, si Él lo tuvo que hacer para consumar la obra salvadora, ¿cuánto más nosotros, si queremos conquistar la corona de vida en medio de pruebas y tentaciones, tendremos que encarnar la palabra recibida con mansedumbre, obedecerla y vivirla para que el poder que en ella hay se desate en nosotros y nos lleve a la victoria, como cuando tras leer el prospecto de una medicina y comprobar que la necesitamos, nos la tomamos y somos sanados? A nadie se le ocurre, en medio de su enfermedad, leer un prospecto de medicina e irse a la mar de contento porque la ha encontrado y es la buena para su vida. A nadie, en su sano juicio, se le ocurre hacer eso. Sin embargo, con la Biblia hacemos muchas veces esto. Leemos algo, decimos ¡wow! Y nos vamos por donde habíamos venido. No, hermanos. El poder que viene de esa palabra implantada para poder vencer tribulaciones y tentaciones y pruebas está en función de que una vez reconocida esa palabra como la palabra que es de Dios, como la medicina que necesita nuestro cuerpo, la vivamos, la tomemos, la encarnemos y entonces hace su efecto. Entonces, ¿a qué es de perogrullo? ¿A qué esto es lógico y normal? Pues hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto con la palabra de Dios? A veces. Leerla o escucharla, meditarla y obedecerla es el proceso completo que nos permitirá conquistar la corona de vida. Claro que hay que leerla primero, claro que hay que escucharlo, claro que hay incluso que meditarlo y reflexionarlo. Claro que sí, pero con un único fin. Una vez hecho eso, vívela, encárnala. Y esa es la que dará el poder a tu vida para acabar recibiendo la corona de vida. ¿Y cómo se evidencia que hemos recibido la palabra con mansedumbre y la estamos obedeciendo? ¿Qué evidencias hay? ¿Cómo se plasma esto en la práctica? Pues según Santiago apunta, seguramente habrá otras cosas, pero él apunta en una dirección muy concreta. No olvidemos que está hablando a la iglesia, a los que practican una religión, en definitiva. Y ataca duramente en ese sentido. Porque aquellos que consideran la palabra y la consideran en profundidad y la encarnan y la obedecen, entonces Santiago viene a señalar cómo es la vida de ellos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y en el versículo 19 decía: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero aquí tienes elementos de juicio, de valoración de ti mismo. Si estás encarnando esa palabra, si ella es la que está soportando tu vida y te está fortaleciendo en ella. Las cosas que dice en el versículo 19 y las que dice en el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y entonces es cuando define en positivo la muestra que deja patente que ahí hay una vida que está encarnando la palabra de Dios, por tanto una vida capacitada para soportar la prueba y soportar y vencer la tentación. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Algo que no es invento de Santiago. Algo que Santiago seguramente aprendió y muy bien leyendo, por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, donde nos encontramos a Dios prácticamente enseñando estas mismas cosas. Isaías 1 del 13 al 18 dice el Señor: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Levantaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fijaos, aquí está la limpieza del pueblo después de practicar estas cosas. Pero hermanos, nosotros no tenemos perdón porque en nuestro caso es al revés. A partir de Cristo ya nuestros pecados han sido hechos blancos. A partir de Cristo ya hemos sido perdonados. Por tanto, no es que tengamos que hacer algo para alcanzar esto. Es que hemos sido llenos del motivo de los grandes motivos. Cristo ya pagó, la sangre de Cristo ya fue derramada y ahora nos queda vivir coherentemente con esta realidad y hacer de nuestra religión lo que siempre quiso Dios que fuera, el cuidado del más necesitado y la santificación de la vida respecto del mundo y en nuestra relación con Dios. O como lo dice Santiago, el cuidar de huérfanos y de viudas y mantenernos sin mancha en el mundo. Así es como se observa que hay una vida que está siendo fortalecida en la palabra implantada, que no es un simple oidor, sino hacedor. Este es uno de los signos que se ven, algo que Dios siempre quiso que fuese. Así en relación con Él, dice su palabra, sed santos porque yo soy santo y porque sin santidad nadie verá a Dios. Y en relación con el mundo, dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. No podemos flirtear con el mundo y sentirnos demasiado amantes de sus cosas, ni demasiado ni poco. A veces tenemos un apego muy grande a lo cultural, a nuestra ciudadanía, a nuestro territorio, a nuestra tierra. Y hermanos, eso que no es malo en sí mismo, cuando aún se antepone a la cultura del reino, a los principios del reino, estamos pervirtiéndolo. Así que cuidado con sentirnos muy, no sé, ilicitanos o jienenses o albaceteños. Cuidado, está bien, si no es malo en sí mismo, pero cuidado, nuestro reino es el reino de Dios. Nuestra cultura es la cultura de Cristo y la palabra de Dios es la que decide qué es lo que a Dios agrada y lo que a Dios no le agrada. Estamos en el mundo, tenemos que llegar al mundo, pero no somos del mundo. Y si nos aferramos a eso, estamos manifestando que la palabra de Dios puede que la oigamos, puede que incluso la sepamos hasta de memoria, pero no está siendo encarnada en nosotros. Esta manera de vivir la religión en la que apunta Santiago es la que evidencia que hemos recibido con mansedumbre la palabra y que la ponemos por obra. Y así, como nuevas criaturas por la palabra de verdad, estamos plenamente capacitados para disfrutar de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, cada vez que es vencida la tentación y resistida la prueba. Hermanos, ya podemos disfrutar de esto. Ya puede haber gozo, ya puede haber victoria en medio de la prueba, en medio de la tentación. Ya puede haber corona de vida abundante, tal como Cristo dijo que vino a darnos, ya recibiendo con mansedumbre la palabra, siendo hacedores de la palabra y evidenciando la palabra por medio de una vida religiosa, lejos de los parámetros ritualistas en que nuestra sociedad ha convertido la religión y cerca de lo que es el estar por el necesitado y el estar santificando nuestras vidas para con Dios y apartados de la cultura del mundo y de lo que éste quiere contagiarnos. En conclusión, Santiago, a diferencia de otras cartas con mayor contenido evangelístico y escatológico, no trata las cuestiones de cómo te van a salvar o condenar, sino que expone cómo es de manera práctica la vida de alguien que es salvo ya, de alguien que ya tiene la vida. Eso es lo que quiere enfatizar Santiago de manera muy incisiva, muy radical, para que no nos vengamos a engaño, para que no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que el solo oír la palabra ya nos da la fuerza. Cuando vivimos esa palabra es cuando realmente todo el poder de la palabra explota en nosotros. Santiago lo sabía y estaba advirtiendo a la iglesia de que así debía ser también en sus vidas. Él quiere exponer cómo es de manera práctica la vida del que es creyente, del que ya es salvo, para confrontarnos con nuestra propia vida y podamos saber si realmente hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad o no, en base a una práctica correcta que manifiesta que eso que decimos ha ocurrido, realmente ha ocurrido. No sea que, como dijo un evangelista, y le escuché yo decir también en la iglesia de Alicante, además, hay muchos que creen. Me chocó aquella expresión. Pero Santiago está luchando contra los que creen, para que ninguno se venga a engaño. Porque si crees, si la palabra de verdad ha sido implantada en ti, entonces eres hacedor y no solamente oidor. Y entonces tu religión, sin mancha, es aquella que hace de tu vida el cuidado de otros y la santidad para Dios y para con el mundo. Porque nuestra salvación no solo se remite a la eternidad tras esta vida. La salvación, si es que la tenemos, tiene consecuencias maravillosas. Ya, las tiene ya. Pues tras la victoria sobre la tentación, cada prueba resistida con fortaleza se nos corona de vida, de la vida abundante que Jesucristo nos vino a dar. La vida eterna es hoy. La corona de vida es para hoy. Conquístala, conquistémosla cada día y vivamos la realidad de lo que Dios declara que somos. Somos reyes, sacerdotes, somos más que vencedores. Dios dice que ya lo somos. Vivamos como si así fuera, porque así es conforme al decreto de Dios. Así se gana la corona de vida, corona de gozo y alegría, de realeza, de victoria, de honor y dignidad. Vida en mayúsculas, vida abundante, verdadera vida, que es la que Cristo dijo que había venido a darnos. Dios la tiene para ti y para mí. Y si eres uno de los que le aman, de los que reciben esta palabra con mansedumbre y la ponen por obra poniendo su vida al servicio de los más necesitados y santificando la vida para Dios bajo los principios del reino y no de este mundo, la conquista es tuya. La corona de vida ya es tuya. Y si te encuentras en medio de la prueba, en medio de la lucha, con alguna tentación muy en concreto en esta hora, y quieres que oremos por ello, estaré encantado de estar contigo y poder compartir esto. Dios quiere darte la corona de vida. Si aún no le has dado el control a Dios, todas estas cosas no pueden ser tuyas, porque para que sean tuyas has de recibir con mansedumbre esta palabra. Y al recibir esta palabra decirle: Señor, es verdad, perdóname por el tiempo que llevo viviendo de espaldas a ti. Y en el nombre de Jesús quiero que vengas a mi vida para poder conquistar esa corona de vida que quieres darme. Si no has dado el control de tu vida a Dios, la corona de vida Él la quiere dar a tu vida, pero necesitas entregarle primero la tuya. Necesitas decirle primeramente y declarar, recibiendo con mansedumbre la palabra, que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, que lo que hizo en la cruz fue para pagar por tus pecados, para que tú no tuvieras que morir, murió Él. Si no le has dado aún el control de tu vida al Señor, este es el primer paso, y sin este paso todo lo demás no es posible. Porque dice la palabra que el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. A lo mejor crees que no lo haces porque no quieres. No, es que ni quieres ni puedes. Pero Dios quiere cambiar eso en tu vida hoy. Y quiere que reconozcas precisamente eso, que hasta ahora no querías, pero que realmente no podías. Y que te rindas delante de él y digas, Señor, toma el control. Porque quiero llegar a alcanzar en mis tribulaciones, en mis tentaciones, la victoria, la corona de vida que tienes para mí. Querrás recibir con mansedumbre esa palabra en tu vida en el día de hoy. Si era así, me gustaría poderlo compartir, que podamos gozarnos contigo y orar contigo. Quieres recibir con mansedumbre esa palabra, palabra de salvación, de perdón, de vida eterna, de vida abundante para tu vida. Si aún no le has dado el control al Señor, dáselo hoy, querrás hacerlo. Ahí donde estás, tal vez, levantando tu mano y pudiendo compartirlo con nosotros para que oremos contigo, para que oremos por ti. Querrás que hoy sea ese día de salvación en tu vida, que hoy sea ese día que le abres las puertas a la corona de vida que Dios tiene para los que le aman. Querrás ser uno de ellos. En el nombre de Jesús, confiésale, para que él también te confiese a ti delante del Padre. Con un acto, un gesto sencillo, tal vez levantándote o levantando tu mano, para que podamos gozarnos contigo, alegrarnos contigo y orar por ti. Alguien en el nombre de Jesús quiere hacerlo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Gloria a Dios. La corona de vida, el Señor la tiene preparada para todos y cada uno de los seres humanos. Hay una para cada ser humano de este mundo, de los que fueron y de los que vendrán y de los que estamos. Pero solo la conquista quien recibe con mansedumbre esta palabra, quien deja de discutir y luchar con ella y se pliega a la palabra bendita de Dios, que es Jesucristo. Y si algún hermano está sin disfrutar de la corona de vida que Dios tiene para él, porque la tribulación o la prueba en que vive le tiene abatido, porque alguna tentación le tiene atenazado, me gustaría poder orar contigo y por ti. Y te voy a pedir que, no ahora, pero cuando acabe este tiempo, cuando tal vez la iglesia o el resto de hermanos salgan, si quieres que oremos juntos, porque estás en medio de alguna prueba de la que te sientes especialmente debilitado, de alguna prueba en la que no encuentras la manera de salir, o incluso reconoces que tu vida es la de un oidor, pero que no terminas de obedecer la palabra. Me gustaría que lo compartiéramos y poder orar juntos para que eso deje de ocurrir y puedas conquistar la corona de vida que tiene Dios para ti. Cuando todo termine, si quieres venir, me quedaré aquí para que podamos orar juntos por todo ello. Vamos a orar, hermanos. Buen Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor. Porque en Jesucristo tú quisiste prepararnos una corona de vida a todo ser humano, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos que ya hemos recibido con mansedumbre la palabra, por aquellos que oímos tu palabra, Señor, y queremos obedecerla, Padre. Te doy gracias, Señor, por aquellos en quienes has cambiado la religión de algo contemplativo, casi místico, en algo real, cotidiano. Gracias, Señor, porque esa es tu obra en y por nosotros. Gracias, Padre, porque sigues deseando hacer esa obra en todos y cada uno de los seres humanos, Padre. Por eso te pido que en esta hora, Señor, cualquier alma que aquí aún no se ha entregado a ti, tú estés tocando su corazón, Padre. Tú estés llamando a su puerta, animándole a recibir esa corona de vida, la corona de victoria, Señor, en medio de pruebas y de tentaciones, Padre. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, que nadie de aquí salga sin recibir ese regalo tuyo, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y, Señor, de aquellos que llevamos tiempo en tu familia, en tu iglesia, pero que olvidamos con frecuencia tu palabra, Señor, que olvidamos con frecuencia ponerla por obra. Primeramente, Señor, perdónanos. Y después, Padre, restáuranos para que podamos vivir la religión que es sin mancha, que es conforme a tu voluntad, y ser santificados delante de ti y del mundo, Señor, y ser puestos en tus manos para el bien de aquellos más necesitados, Señor. Oh Dios, ayúdanos, te necesitamos, Padre. Sin ti ni podemos ni queremos, pero contigo, Señor, ya somos más que vencedores, Padre. Por eso, gloria a tu nombre, gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas en Jesucristo.